Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Esto es Bonar en Ser, una edición más para cubrir todas las instancias, información y hechos que suceden, sucedieron y están sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital, es la hora 13:12. Estamos en vivo, la temperatura 23 grados. Está templado, lindo el clima, por suerte. No es ese calor sofocante, así que es tolerable. Tolerable en términos sociales, en términos políticos la cosa está todavía más caliente que el último programa que tuvimos el jueves pasado. Ya recta final de lo que es la campaña electoral. Vamos a estar obviamente hablando de ese tema. Pero antes de dar el punteo de los temas que vamos a estar tocando, primero vamos a saludar, como siempre, saludos a Juan Vega, que lo esperamos ansioso, algún día va a volver. Saludos a nuestro operador, a Walter, a Marcos, a la Petilla que ya está llegando. Y a quienes me acompañan en la mesa. Federico Cedarri, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, por suerte. ¿Usted bien? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Bueno, con el clima tranquilo. Está lindo el clima. No muy caluroso, lindo, lindo. Acá tuvimos que prender el aire igual. Acá, pero afuera está lindo. Afuera hay un lindo airecito. Con el vientito. Sí. Y quien me acompaña, bueno, también el dueño de la pelota, el ejecutor de este multimedio. ¿Cómo le va, Alejandro Cooper? Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, Ricardo, Federico y a la audiencia, muy muy buenos días también. Bueno, a Walter y a no digamos la petiza, Jessica. A Jessica. Muy buen día para todos. Bueno, perfecto. Si están todos bien, vamos a empezar a charlar un poco de los temas. Te traje un punteo así más o menos de los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Presupuesto 2022 de la provincia de Buenos Aires, que ya asciende a 2.8 billones de pesos. Vamos a estar hablando de un nuevo paro de los médicos de la provincia de Buenos Aires que no cierran con el gobierno de Kicillof, quien dijo que quiere cerrar todas las paritarias antes de marzo con los estatales. Vamos a estar hablando de la nueva conducción de la CGT, de qué pasa en la interna de la CGT. Acá Fede nos va a traer información. Ya me dijo antes de entrar al estudio, Carosino, no sabes lo que tengo. Así que me dejó la granada ahí, ahora le voy a sacar la espoleta a la granada. Si Federico dice no sabes lo que tengo, yo me pongo contra la pared. Bueno, está bien. Por la explosión, dice usted. Sí, sí. Ah, no, qué sé yo. Por las esquirlas. Porque yo también, por ahí está hablando en doble sentido. Yo jamás hablo en doble sentido. Usted nunca habla en doble sentido. Ni lo volveré a hacer, jamás lo hice ni lo volveré a hacer. Vamos a estar hablando también de lo que es la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de etiquetado. ¿Cuándo va a estar eso en marcha? Otro de los temas fue, bueno, el cierre de campaña en Lomas de Zamora, ¿sí?, donde estuvo el Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Y en Lanús, el intendente Néstor Grindetti decidió cerrar, no hacer el cierre de campaña. ¿Por qué? Bueno, por el tema caliente que está calentando la opinión pública y que tiene que ver con el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Así que está muy caliente la cosa. Bernie salió a hablar, explicó por qué tuvo que reprimir, porque hay, digamos, presos en la comisaría ante una eventualidad de un incendio o lo que fuere. Tenía que proteger las instalaciones de la policía y los presos que estaban adentro. Tomo dos cuestiones. Axel Kicillof, en el acto de Lomas de Zamora, habló, se refirió a la inseguridad y dijo, va a haber más policías en la calle. Prometió más policías en la calle. Bernie, un día después, en una entrevista en TN, dijo, el que cree que esto se soluciona con más policías en la calle está equivocado. Señores, el que quiera agregar y quiera opinar sobre el tema, el aire es de ustedes. Alejandro Cooper, Fede. Sí, en cierta manera yo creo que es un problema estructural el tema de la inseguridad y que tiene derivaciones sociales. Fundamentalmente, si no se corrige quizás lo social, va a ser difícil que deje de haber inseguridad. Porque vos podés patrullar más, podés poner más policías en la calle. Eso sin duda es que va a contribuir a amainar un poco el tema de la ola delictiva. Pero bueno, a la larga, si vos no brindás una contención social, trabajo genuino, reivindicaciones a la dignidad de las personas, me parece que va a estar complicado el tema de... Creo que la inseguridad se debe resolver estructuralmente en el marco también de un acuerdo social. Cuando se habla mucho de un acuerdo social, no debe ser solamente para precios y de sindicalistas y empresarios. Yo creo que también tiene que ver con el tema del trabajo y el tema de la inseguridad, que va muy pegado a eso. Inseguridad puede haber siempre, ¿no? Un nicho residual de delincuentes siempre puede haber. Pero yo creo que cuando se está extendiendo, que te matan por una zapatilla o te matan por un celular, como pasó ahora con este kiosquero, realmente hay que prestar atención. Alejandro, querías hablar sobre la marcha. A ver, respeto mucho la opinión de Federico Sedarri. Yo creo que es multicausal. Cuando hablo de multicausal, creo que hay un problema político. Hay en el problema político entra también la cuestión de la justicia y también de la policía. Además, creo que cuando hablamos de seguridad en general, si vamos a hablar particularmente del hecho en Ramos Mejía, yo creo que ahí la política metió el cuchillo debajo del poncho. Cuando hablo del tema político, digo, jueces los elige la política. La policía tiene contacto con los jueces y con la política. Y además, el narcotráfico tiene hoy un poder superior al Estado. Porque le venden... Entonces, hay que hablar sobre una cuestión multicausal. Perdón. Para agregar una cosita. Cuando estudiaba periodismo, un profesor me dijo, lo primero que hay que pensar cuando algo sucede es a quién le conviene que suceda. Ajá. La inseguridad es un gran negocio. Exactamente. No nos olvidemos de ese detalle. En un sistema capitalista, la inseguridad es un negocio que factura millones de dólares. Entonces, no podemos dejar de mirar los aspectos comerciales de todos los hechos sociales. Exacto. Digo, pongo un dato más. Porque además vienen y te dicen que que vos instalás la alarma o un sistema de video y ya estás seguro. No, si tenés el sistema de video, tú vas a saber quiénes son los que entraron a tu casa. Sí. O a tu negocio. No es que te dan seguridad. Claro. Yo de lo que me voy a referir al tema de Ramos Mejía, y yo digo, también ahí está la política. Bueno, la política aprovechó, obviamente. Exactamente. Vio a horas del cierre de campaña. Vio el nicho y fue a hacer explotar y a recontra visibilizar esa cuestión. Y saquémonos la inocencia encima. ¿Por qué no lo iba a hacer? Vamos, estamos hablando de política, no estamos hablando de... Sí. De amor platónico. Perdón, y además estamos hablando de guerra, porque en la guerra todo vale. La política es una guerra de poderes. Exactamente. Y estamos a una semana, el domingo, estábamos a 7 días... De la guerra, de la elección. Bueno, está bien, si Alberto pensaba que eso no iba a pasar, es muy ingenuo. Quiero creer que Alberto sabe de política. Te la iban a aprovechar. Perfecto. Los medios de comunicación, por ejemplo, estuvieron desde que pasó hasta ayer a la noche en continuado. Y hoy a la mañana otra vez. O sea, eso también es un... una constante, ¿no? De batir el parche. Obviamente que la política metió la cola. También hoy el jefe de campaña de Juntos suspendió el acto en Lanús, ¿no? Sí. Con el argumento de la inseguridad. Exactamente, sí. Pero tal cual. Además, supongamos, perdón, y estoy hablando de hipótesis, nada más que de hipótesis. Si en la hipótesis en la cual Juntos explotó e hizo estallar y visibilizar el hecho de Ramos Mejía, no podría ser previsible que el kirchnerismo, el albertismo, agarre y diga, bueno, está bien, le vamos a hacer lo mismo en un distrito de ellos, en Lanús. Entonces, rápido de reflejos. Perdón, estoy hablando de dos supuestos. Es decir, sí. Si el supuesto es que piensan que visibilizaron y explotaron como pocas veces se vio un hecho, a ver, esperaban la respuesta, y la respuesta era ensuciarle el acto de cierre. Vos a tu enemigo lo tenés que conocer si lo tenés que combatir. Entonces vos tenés que saber cómo va a actuar tu enemigo ante cualquier tipo de hecho. Y tenés que estar un paso adelante si estás gobernando. Uh-huh. O sea, tenías que haber marcado la agenda antes que el PRO. Es muy simple. Uh-huh. Y en Ramos Mejía... Y si no lo hacés, bueno, fíjate si no sabés hacerlo o no podés hacerlo. ¿O qué está pasando? Como particularidad es que en Ramos Mejía es el único, la única localidad de Loma de La Matanza que ganó Juntos. Si vos ves el... Clase media alta. Exacto. O sea, es un bastión. Clase media, es un, ni siquiera clase media. Clase media. No, pero hay gente de guita. Pero es un bastión, es un bastión de Juntos. Sí. Lo aprovechó muy bien. Obvio. En su bastión, en La Matanza, el único bastión que tenés, y lo aprovechaste. Te incendiaste La Matanza con eso. Claro, porque la gente que no es de La Matanza y ve eso dice La Matanza. Exacto. No conocen por ahí que Ramos Mejía es un barrio de clase no, media, no, no lo que sabe, es no. Que es un barrio donde es preponderante el voto, quizás a Juntos en este caso, o a cualquier opción hacia el peronismo, ¿no? Que enfrente al peronismo. Uh-huh. Y además, haciendo un poquito de memoria, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, unos delincuentes de poca monta se metieron en una comisaría, hirieron a una oficial y mataron a otra. Es decir, delincuentes que intentan cooptar una comisaría para llevarse un preso. A ver, esto ocurrió en La Matanza. Sí, es tremendo. Tremendo porque es un... Bueno, Delía de hecho estuvo preso por eso, por tomar una comisaría. Bueno, en su momento. Delía. Él dice que no fue por eso. Bueno, pero el delito estaba tipificado por eso. Ah, bueno, claro, está bien. Perfecto. Es verdad, sí. Pero tardaron como 15 años en condenarlo a Delía. Claro, sí. Bueno. Fede, vamos a seguir hablando en un ratito. Ya vamos a hablar con un diputado provincial del Frente de Todos por el tema del presupuesto. Obviamente, un hombre de San Martín, es un medio de la zona, pero bueno, San Martín también ha sido escenario caliente en temas de seguridad en algunos momentos. Así que le vamos a estar pidiendo opinión justamente desde el oficialismo sobre este tema. Ya sabemos cómo lo utilizó Juntos para la campaña. Larreta volvió a hablar de bajar la ley de imputabilidad para los menores. Aclaramos que fueron 4 años de gobierno y no lo hicieron. O sea, es contradictorio. Y el otro tema que a mí me interesa mucho, porque tiene que ver con el post-escenario electoral, sobre todo para el gobierno nacional. No voy a adelantar cosas que uno escucha porque me parece que no son contrafácticas, hay que esperar, pero hay una tensión enorme. Y algunos hablan de un posible Pato Rengo. Pero hay que esperar el resultado electoral. Es el tema de que Alberto Fernández, y creo que lo veníamos hablando con Alejandro para acá, se está queriendo recostar sobre el movimiento obrero. Y la CGT va a elegir conducción. Fede Sedarri, ¿qué está pasando ahí? Bueno, mirá, la rosca sigue. Yo diría que hoy hay cinco personas para 3 lugares. Hoy tenés casi seguro en la conducción que va a ser un triunvirato nuevamente, o sea, una conducción colegiada en modalidad triunvirato. Héctor Daer, de buena sintonía con Alberto y también con Sergio Massa. Seguramente Pablo Moyano, en representación del ala dura, si vos querés, del moyanismo, donde acerca nuevamente los grupos que estaban en cierta manera fuera de la CGT. Y el tercer lugar es el apetecible, digamos, el que hoy se están disputando Carlos Acuña, que viene de la central de Barrio Nuevo, de la Celeste y Blanca, lo cual también fue una señal, la visita de Alberto Fernández al sindicato gastronómico donde estuvo Barrio Nuevo. O sea, eso quiere decir que Barrio Nuevo, que se lo pensaba que estaba atrás de la boleta de Randazzo, no lo está. No lo está. Parece que solamente su mujer, Graciela Camaño, está haciendo campaña en el conurbano para su ahijado político, que es Nicolás Terrera, en la tercera sección. Y el otro que pugna por ese lugar es Antonio Caló. Pero a Antonio Caló también le dijeron, mirá que la UON cobró. La UON cobró con Naldo Brunelli, que encabeza la boleta de la segunda sección por el Frente de Todos. Y después está Andrés Rodríguez dando vuelta. A mí me dicen que a Andrés Rodríguez le crearían como si fuese una supersecretaría general por abajo del triunvirato y que haría de conexión entre la conducción y el resto de las secretarías para pagarle toda la ingeniería que está armando, porque él es uno de los artífices, junto con Omar Plaini, del lado del moyanismo, de los artífices de este armado de la nueva CGT. Y si vos me decís, ¿qué los unió a los popes sindicales? Yo te digo que lo unieron dos cuestiones. Una, el rechazo a la inclusión de los movimientos sociales dentro de la CGT. Y segundo, Cristina Kirchner. Déjamelo ahí, vamos a seguir adelantando. Me la dejaste picando en el área. Walter, vamos a hacer la tanda, dale, y enseguida volvemos con más Bonaerenser. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3, con Gem Platense. Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508, vamos con vos. Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. ¿Avanzamos? El 14 de noviembre, el Frente de Todos, sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gem Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gustavo Pulti. Siempre tenemos vocación de hacer más. Quiero ser diputado para defender tu trabajo, la educación y la seguridad. Con Randazzo queremos darte la tranquilidad de estar solo de tu lado. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Horacio Tacone. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Gem de Radio. Gem Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio.

Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Bueno, decíamos en el punteo inicial de Bonaerense, cuando empezamos el programa, que uno de los temas que íbamos a abordar justamente es el conflicto que no termina de resolverse entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los médicos bonaerenses. Hace muy poquito habíamos hablado, había una medida de fuerza y con quien hablábamos nos daba a entender, o nos avisaba, mejor dicho, que iba a haber asamblea en todos los hospitales para ver cuáles iban a ser los pasos a seguir. Bueno, está claro, esa es justamente la noticia que dimos al empezar el programa, que nuevamente hay medidas de fuerza. Estamos en comunicación con el titular de SICOP en la provincia de Buenos Aires, Pablo Maciel. Ricardo Carosino te saluda. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por tu tiempo. Y ¿por qué se resolvió? Bueno, me imagino por qué se resolvió, seguir con la medida de fuerza. ¿Esto es para llamar la atención del gobierno, para exigir el diálogo? ¿No hay diálogo? Estamos reclamando, en primer lugar, reapertura de la paritaria, que fue cerrada unilateralmente por decreto. La decisión del gobernador ha sido otorgar un aumento salarial del 46,5% acumulado hasta el mes de noviembre, o sea, la última cuota se cobraría este mes, y sí. Es una propuesta que en principio desde lo salarial ha sido insuficiente en relación al proceso inflacionario, pero sobre todo en relación a la tarea que ha llevado adelante todo el equipo de salud durante toda la pandemia, y además es una propuesta incompleta en el sentido de que hay varios puntos que hemos llevado a la mesa paritaria que no han tenido respuesta satisfactoria. Uno de esos puntos tiene que ver con el reconocimiento de los aportes previsionales que venimos realizando todos los meses desde hace 6 años, un aporte adicional que el Estado provincial no los está contabilizando para nuestra jubilación, y así otros temas más que tienen que ver con derechos laborales, con condiciones laborales. Pero bueno, nos sorprendió que el gobernador cierre de un momento para el otro la paritaria por decreto, porque sin lugar a dudas deteriora un mecanismo de negociación que es fundamental para poder llegar a un acuerdo. Miren, nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el Estado provincial durante toda la pandemia en las paritarias previas, pero además nos hemos puesto de acuerdo para poder atender a toda la población en un momento dramático, en un momento muy difícil, sobre todo en la primera ola y la segunda ola, en donde los trabajadores y trabajadoras de la salud estuvimos a la altura para dar respuesta a la población, para sostener el sistema de salud aunque esté saturado. Ahora el Estado tiene que estar a la altura como para responder a las demandas que venimos llevando adelante, que no estamos pidiendo nada raro, ¿no? Estamos pidiendo un reconocimiento mínimo a todo lo que se hizo y poder avanzar en discutir algunas condiciones laborales, algunos temas que fueron postergados por la pandemia, pero que ahora se deben resolver. Así que bueno, las asambleas, desde que el gobernador cerró por decreto la negociación, las asambleas están discutiendo continuidad de medidas de fuerza. Esperemos que este conflicto, y así lo deseamos, se resuelva lo antes posible, porque nuestro sector viene muy agotado, muy cansado de la pandemia, con muchos problemas. Bueno, esperemos poder terminar el año positivamente. Pablo, buenas tardes. Federico Sedarri te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Tengo una consulta. 46% cerró unilateralmente, decís vos, la paritaria Kicillof. Sí. Es en torno más o menos a cómo cerró la paritaria con el resto de los estatales. ¿Ustedes están reclamando una compensación que digamos se asemeje a un bono o alguna inclusión al básico que ha quedado retrasado? Nosotros tenemos un salario que ha perdido mucho en el periodo 2016-2019, perdió 39% del poder adquisitivo frente a la inflación. El año pasado recuperó algunos puntos, muy pocos, pero este año sin duda tiene que tener una recuperación que refleje y que esté acorde a la sobrecarga laboral y a la enorme exposición al riesgo biológico que hemos tenido durante el último año y medio. Entendemos que es un sector que tuvo mayor sobrecarga laboral que otros sectores y que eso tiene que ser compensado. Entiendo que el Estado cree que con el bono de 6.000 pesos que nos otorgó durante este año, por 3 meses, ese problema está resuelto, pero desde ya que no está resuelto, porque nosotros necesitamos poner en pie el sistema público de salud, y eso fundamentalmente se resuelve invirtiendo en recurso humano, y eso tiene que ver con salarios. Miren, nosotros venimos de 15 meses de una sobrecarga laboral que es inimaginable. Lo que se vivió dentro de los hospitales fue realmente dramático. Hoy estamos con una sobrecarga laboral por la enorme cantidad de cirugías programadas que habían sido postergadas por la pandemia, de controles de enfermedades crónicas que habían sido postergadas por la pandemia. Seguimos teniendo una situación crítica y además con salarios que, miren, hoy un residente, un profesional que ingresa al sistema ingresa con un salario de 74.000 pesos, un personal de planta permanente después de toda la residencia, que son 4 años, en algunos casos 8 años, tiene un salario de 80.900 pesos, con cargas impositivas obligatorias que para poder ejercer la profesión, me refiero a pagar la matrícula, la caja previsional en algunas disciplinas, la capacitación, de bolsillo queda un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, nosotros necesitamos resolver esa situación, porque de lo contrario, el sistema va a seguir empujándonos a tener 2 o 3 trabajos. Hoy el 90% tiene más de 2 trabajos para poder llegar a fin de mes adecuadamente, y eso impacta negativamente en la calidad de atención que podemos dar. Además de impactar negativamente en nuestra calidad de vida, impacta negativamente en la calidad de atención, y esto tiene que empezar a resolverse en algún momento, ¿no? Pablo Maciel, buen día, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Bien. Todo el mundo reconoce a todos los equipos de sanidad, como la infantería, estuvieron en el frente de combate atendiendo a face to face, ¿no? Como se dice vulgarmente. Así es. Con los pacientes que tenían la enfermedad, es decir, estuvieron con la enfermedad ahí. Hay infinidad de personal médico, enfermeros, personal de sanidad muerto y también que contrajo la enfermedad. Usted recién está hablando de que la mayoría tiene que tener 2 trabajos. Cuando se debe estar refiriendo también a trabajo en el sector privado. En el sector privado, por un lado, con la excusa de que el gobierno dijo las medicinas privadas no pueden aumentar sus cuotas, las empresas de medicina privadas, que no son bebés de pecho, digamos, dijeron, bueno, por eso no les podemos dar aumento, ¿no? Es decir, terminaron, sí. y dicho con el mayor de los respetos, la mortadela del sándwich. Por un lado, el Estado que decía no aumente la medicina privada, y por el otro lado, los de la medicina privada que no les daban el aumento. ¿Cómo está esta situación? ahora con también la, la, la, la, el cobro de en la actividad privada. Bueno, la, las retribuciones, honorarios o salarios dentro del subsector privado han tenido una evolución menor, peor desde el punto de vista del trabajador, que en el sector estatal. El año pasado, el 2020, hemos tenido una paritaria muy importante que en una negociación que no fue sencilla, se trabó por momentos, hubo medidas de fuerza, pero terminó en un acuerdo salarial que quedó por encima de la inflación, rompiendo una tendencia de los últimos años, de la gestión anterior, que veníamos perdiendo sistemáticamente. La discusión de este año en curso, que también fue un año de pandemia, que tuvimos la segunda ola, que fue muy, muy importante en el mes de abril, volvemos a tener la misma discusión. No fue un año igual que los demás, digamos. No se puede tratar la negociación con nuestro sector como si no hubiera existido pandemia. Es por eso que hoy la negociación está trabada. Esperemos nosotros que se pueda reabrir. Es más, hemos planteado a los funcionarios que nos vuelvan a convocar a la paritaria para volver a restablecer el curso de la negociación. Bueno, mire, tenemos que ir cerrando. Le voy a hacer la última pregunta, porque hay una clínica, la clínica privada Montegrande, que decidió de manera unilateral cobrar 500 pesos a extra a todas las personas si quieren un turno, un pronto turno. Es decir, que si uno quiere un turno rápido, le sobrefacturan 500 pesos. Lo pague o no la obra social. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, eso no corresponde. En principio se debe respetar la cobertura de cada obra social, que para eso cada trabajador recibe un descuento en el salario todos los meses. Digamos, ahí el Estado tiene que estar regulando esto. Y en principio entiendo que el Estado no debiera permitir que el sector privado haga este tipo de cosas. Perfecto. Pablo Maciel, representante de SICOP de la provincia de Buenos Aires. Seguramente y lamentablemente por ahí vamos a tener que seguir dialogando post-electoral, escenario electoral. Vamos a ver si pueden llegar a una resolución o por lo menos iniciar el diálogo. Te agradecemos mucho tu tiempo y la entrevista, Pablo. Bueno, no, como siempre, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Walter. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Seguimos en Bonaerenser 1350. Bueno, un problema que tiene el gobernador bonaerense ahí estancado. No puede salir de ese barro, digamos. Se le metió el coche ahí en el barrio y no lo puede sacar. Los médicos bonaerenses siguen reclamando, siguen los paros. Y bueno, no aceptan la decisión del gobernador. Bueno, otro de los temas que vamos a estar tocando es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Yo decía al comienzo, un presupuesto que ya asciende a los 2.8 billones de pesos y con varias metas en el medio. Uno de esos es qué hacer con el sistema de impuestos, sería uno. ¿A dónde van a distribuir el tema de la plata, obras? El tema salario, ¿no? Muchos temas que la verdad que son calientes y justamente se mete acá el tema de SICOP, va a venir la policía, docentes antes de febrero van a tener que cerrar. Bueno, tiene mucho que ver con eso, Fede. Sí, y también el tema, te agrego, Ricardo, si va a haber otra vez un fondo

El 14 de noviembre, el Frente de Todos, sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508. Vamos con vos, Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Del Caño, Pitrola, Schlotauer y Bodart, diputados. Lista 504, Frente de Izquierda Unidad. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Seguimos en Bonaerenses, es la hora 13.59, ya van a ser las 14. Estamos en vivo para toda la provincia de Buenos Aires por la 91.3 Radio Capital desde La Plata. Y como adelantábamos, íbamos a estar hablando del tema presupuesto. Un poquito estábamos adelantando acá en la mesa el tema de lo que puede llegar a venir y dónde estaría enfocado los principales puntos de eso. Para esto vamos a hablar con el diputado provincial del Frente de Todos, Rubén Schleiman. Ricardo Carosino lo saluda. Rubén, buenas tardes. Hola Ricardo, muy buenas tardes para vos y tu audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, estábamos hablando un poco, adelantando el tema del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que bueno, va a estar rondando los 2.8 billones de pesos. La pregunta inicial por mi parte sería, ¿dónde cree usted que van a estar enfocados los principales ítems de este presupuesto? ¿Dónde tiene que estar mirando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Fundamentalmente en el tema seguridad y obras públicas. Seguridad porque está incorporando el gobernador Axel Kicillof 20.000 nuevos hombres a la fuerza policial. A esto hay que darle la estructura para que coman, para adiestrarlos, para que tengan un entrenamiento como corresponde, para sacar la mejor fuerza a la calle para combatir la delincuencia. Y obras públicas, bueno, porque si bien en estos 2 años, a pesar de la pandemia, se han hecho muchísimas obras, tenemos que seguir con ello. Uh-huh. El tema de seguridad, vamos a seguir hablando con presupuesto, pero ya que me toca el tema, ¿cree que la oposición está haciendo un uso político del hecho? Por supuesto. De Ramos Mejía. Indudable. Indudable. Ayer casualmente lo veía en televisión, en TN, al ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien mostraba los índices de la delincuencia y muertes que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires en el año 2019, enero, octubre, con otro gobierno, y en el año 2021, también de enero, octubre, y ha bajado más de un 20% los delitos. Ahora, ¿alcanza? No alcanza para nada. ¿Por qué? Porque los que vivimos en el conurbano, por ejemplo, y en el interior también, pero fundamentalmente en el conurbano, como yo que vivo en San Martín, padecemos la inseguridad. Es una pandemia que la provincia viene arrastrando hace más de 20 años. Y hay que ponerle fin a esto. ¿Cuál es la forma de ponerle fin? El gobernador ha estimado que de acá a finalizar su mandato en 2023, tomar 40.000 nuevos hombres para que estén en la calle cuidando a nuestros vecinos. Pero una fuerza preparada, una fuerza entrenada para combatir el delito. Este año van a ser 20.000 y el año que viene 20.000 más. No tenemos otra, es una pandemia que tenemos de delincuencia en la calle. Más allá de socialmente cubrir y prevenir el delito, conteniendo a los que no tienen otra forma de vida. Rubén Schleiman, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. Hola, Alejandro. Para ponerlo en contexto, 20.000 efectivos más. En porcentaje, ¿cuál es el porcentaje que aumenta la cantidad de efectivos? No lo sé. Ajá, es decir. Te soy sincero, no te voy a quitar de algo. Ajá. Realmente es lo que estima el gobernador para cubrir. Con fuerzas policiales en todos los distritos. No lo sé porque hay mucha gente suspendida, realmente no tengo el número para decírtelo con esta Hola, diputado Federico Cedarri, lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, Federico. ¿Cómo estás? Le hago una consulta sobre el tema del presupuesto. Usted que es, digamos, por olfato político, muchos años en la Cámara, usted... ¿considera que nuevamente se va a reeditar el Fondo de Infraestructura Municipal, ese fondo adicional? Es necesario y que se reedite el Fondo de Infraestructura Municipal porque los municipios lo necesitan. Y manejarlo a través del índice único de distribución para que estén los 125 distritos cubiertos. Como vos sabrás, eso es algo que en forma automática todos los meses ese dinero se tira a los distritos sin elegir quién tiene o quién no tiene. De acuerdo al índice establecido, se tira a los distritos. Así que sí, es necesario el Fondo de Infraestructura Municipal. Y le hago una pregunta más. ¿Usted qué opina de la intención que sugiere la gente de Juntos de que si logran la primera minoría en la Cámara de Diputados irían por la presidencia de la Cámara? Realmente no correspondería, pero bueno, de la oposición se puede esperar cualquier cosa. No es democrático, siempre la presidencia en las cámaras, tanto nacional como provincial, lo ha tenido el oficialismo. Pero bueno, igualmente estoy tranquilo que vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Nosotros en estas elecciones estimamos que vamos a mejorar sustancialmente los resultados en las PASO. Por ejemplo, en el Senado, que estamos en minoría 20-26 en los últimos años, estimamos que vamos a estar empatados en 23, ya que de acuerdo a lo que estimamos, vamos a mejorar en la primera sección electoral, donde quedaríamos 4 senadores para el oficialismo y 4 para la oposición. Vamos a mejorar en la cuarta sección, vamos a mejorar en la tercera sección, donde quedarían 2 para la oposición y 1 para el oficialismo. Y bueno, esto nos permitiría estar empatados en el Senado y tener mayoría o primera minoría, mejor dicho, en la Cámara de Diputados. Así que por lo tanto va a seguir siendo el oficialismo la presidencia de la Cámara. ¿Cómo estuvo el acto ayer ahí en San Martín, que estuvo el presidente Alberto Fernández, el diputado? Bueno, estuvo de recorrida el presidente. Nosotros habíamos hecho un encuentro de jóvenes y el empleo y nos visitó. No lo esperábamos. Realmente él estuvo en una fábrica textil acá en Tarín y se cuadraron los horarios y nos pasó a visitar y realmente estuvo casi 2 horas conversando con jóvenes que habían asistido, y salió muy bien. Realmente fue se sometió a que los jóvenes preguntaran todo lo que quisieran, les contestó a todos y bueno, los jóvenes contentos y los organizadores del evento también, porque salió muy bien. Diputado, lo que sigue, los próximos 2 años de gobierno del presidente Alberto Fernández, el resultado electoral del 14 de noviembre, ¿modifica esos 2 años de gobierno? Digo, si gana hay un plan y si pierde hay otro plan, ¿o no? Mira, yo creo que el gobierno, que el Frente de Todos tiene, ha escuchado lo que planteaba, lo que nos planteó la gente en las elecciones PASO, y comenzamos a cambiar ciertas cosas que estábamos haciendo mal, hay que reconocerlo, y esto sigue, es un solo plan, ganando o perdiendo, que es mejorarle la calidad de vida a nuestros ciudadanos. Y en eso está, y van a hacer todos los cambios que crea necesario el presidente, incluso en la provincia de Buenos Aires, el gobernador. ¿Cómo ve la cosa si ganamos u otra si perdemos? Okay. Ya estos cambios se iniciaron y se va a continuar para mejorarle la calidad de vida aquí en la provincia de nuestros vecinos bonaerenses y en la nación a todos los ciudadanos. ¿Considera necesario el acuerdo que está proponiendo Sergio Massa con la...? Por supuesto. Ajá. Nosotros tenemos que poder planificar mirando los próximos 20 años por lo menos. Que gane quien gane las elecciones, siga con otras políticas de Estado que se estarían planificando. En acuerdo, ya te digo, con todos los partidos políticos. Es necesario. Por ejemplo, el tema seguridad es una necesidad para todos. Sí, sí, sí. Y tenemos que tener una línea como corresponde, mano justa. Mano justa, ni mano dura ni mano blanda, mano justa. Pero bueno, para eso hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar consensos para sacar las mejores leyes y para gobernar mejor. Permítame una última pregunta respecto del presupuesto. Vuelvo a ese tema. Por un lado, como usted informó, va a haber más policías en la calle, justamente por el tema de seguridad. Y por el otro lado, hay diputados que piden incentivos para los todo lo que es el tema de productores privados. Incentivos me refiero a, por ahí, baja de impuestos. ¿La provincia de Buenos Aires está en condiciones de dar ese tipo de incentivos? Porque digo, va a tener que pagar más sueldos, si va a haber más policía, como para dar un ejemplo. Pero bueno, realmente hay que hacerlo. Okay. Hay que hacerlo. Okay. Hay que fomentar a las pymes, hay que ayudarlas. Se ha hecho en pandemia mucho. Si lo pudimos hacer en pandemia, cuando nadie podía trabajar y el gobierno era el que ponía los recursos necesarios para que sobrevivieran estas empresas, ¿cómo no lo vamos a hacer ahora que ya estamos casi a full con el trabajo? Hay que seguir brindando a las pequeñas y medianas empresas y a todas las empresas las ayudas necesarias para generar empleo, que es de la única forma que vamos a salir adelante. Perfecto. Diputado provincial Rubén Elhaiman, hombre del Frente de Todos, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Un gusto haber hablado con usted. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, ¿quién hablaba? Como dijimos, el diputado provincial del Frente de Todos, Rubén Elhaiman. Bueno, y obviamente el tema de la seguridad caliente. Nos estaba informando ahí la decisión política del gobernador Axel Kicillof de aumentar la cantidad de policías, ¿no? Sí, una medida, digamos, en línea también con los últimos acontecimientos. Pero ¿vos bueno, crees que coincido con Alejandro en el sentido también de que el narcotráfico ha copado lo que es el conurbano, y no solamente el narcotráfico en lo que es el abastecimiento de drogas, sino también en lo que es muchas veces financiamiento de campañas de políticos? Exactamente. Y además, el reemplazo del Estado, el Estado ausente, lo toma el capo narco de la zona. Y un tema más macro, si se quiere, para agregar en el tema del narcotráfico. Hay una, entre comillas, habilitación desde Estados Unidos para que exista cierto narcotráfico, porque Estados Unidos necesita excusas para usar plata en negro que no pase por el Senado de los Estados Unidos, y esto es, y el narcotráfico es una buena idea para meter plata en negro en toda Latinoamérica. Perdón, y yo lo que digo es y tengo presente las palabras de Pepe Mujica, que Estados Unidos en el tema de narcotráfico provee un mercado extraordinario, porque obviamente va plata, es el mayor consumidor de estupefacientes. Es la hora 14:15 en toda la provincia de Buenos Aires. Esto es Bonaerenser. Pequeña pausita y ya estamos de vuelta. Walter. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Seguimos en Bonaerenses, es la hora 14:19 de la tarde. Estamos en vivo por la 91.3. ¿Qué equipo tenemos acá en Bonaerenses? La verdad, y además, qué suerte que los oyentes no escuchan lo que pasa fuera del aire, ¿no? Lo que sucede fuera del aire. Dice, sería inmolarnos para siempre. Claro, dice, ¿qué vamos a estar haciendo escuchando estos locos? Por empezar, es poco serio. Es muy poco serio. Pero bueno, es lo que... Mirá dónde se metió este chico, Federico, ¿no? Ajá. Hacía periodismo serio, inteligente antes. Escribe unas notas bárbaras. Uh-huh. ¿Y ahora dónde cayó, pobrecito? Bueno, recordemos lo lamento mucho a toda la audiencia que, bueno, las notas de Federico están en nuestro portal www.politicadelsur.com y las notas de este programa están en nuestro otro portal bonaerenser.com.ar. Perfecto. Los análisis de Fede, la verdad que son interesantísimos. Yo quería hablar un poquito, referirme al gabinete, en mi caso el gabinete nacional. Va a haber cambios después del 14 de noviembre. Sí, sí. Y agrego, decí, Ricardo, sí, decí, sí, y agrego. El kirchnerismo está mirando con los colmillos el gabinete de Alberto. Le tiene muchas ganas, tiene muchas ganas de apoderarse de ese gabinete. Yo no sé qué va a pasar. Por eso, cuando empezamos el programa y hablamos de la CGT, veo a Alberto recostándose, buscando poder en el movimiento obrero. Estas lecturas tienen que ver con una probable derrota en las elecciones. Puede no pasar. Pero el kirchnerismo está mirando con mucho deseo ese gabinete. No sé qué puede llegar a pasar después. ¿Qué decisión puede llegar a tomar Alberto junto con Cristina o unilateralmente sin consultar a Cristina Fernández, que es el otro polo de poder, Fede? Bueno, eso es justamente el gran interrogante de acá. Después del 14 sería, ¿no? Si Alberto después da, del 14, el lunes 15. Si Alberto da el paso y se saca del lomo por ahí la influencia de Cristina, o si Cristina le copa definitivamente el gabinete a Alberto. Exacto. Eso es lo que no se sabe realmente. Está tirada la moneda en el aire. Vamos a ver qué pasa. Igualmente el tema del gabinete, sin dudas que Cristina tiene sus candidatos. A Moroni lo sostiene la CGT. Alberto le pidió a los sindicalistas, por lo que yo sé, que lo apoyen con la negociación con el fondo, con una negociación moderada, obviamente. Y de hecho los sindicalistas tendieron puentes con algunos empresarios como para hacer, digamos, un acuerdo social que apoye al presidente, pero también se vieron sorprendidos quizás por algún discurso de Alberto muy virulento contra el fondo, que ellos consideran que hay que acordar, el sindicalismo considera que hay que acordar con el fondo, porque si no, ellos, digamos que tienen una relación muy mancomunada con los empresarios, saben que el clima de negocios no sería el mejor y se podrían perder muchos puestos de trabajo. Y también hay cierto encono con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Ruiz Malek. ¿Por qué? Porque dice que está envía inspecciones a las empresas y no avisa. Ah, caramba. Entonces los empresarios lo primero que hacen cuando cae la inspección es llamar a los sindicalistas. Exacto, ¿no? Y decirle, sí. Muchachos, ¿por qué me mandaron a los inspectores? Y ellos dicen, no sabíamos nada que mandaron los inspectores. Bueno. Con relación a Moroni, yo quiero... era un desconocido, un tapado. Pero la gente que empezó a trabajar con Moroni, y además hay ahí un asesor de Moroni que en este momento no recuerdo el apellido, hacen un equipo en que los sindicalistas dijeron, no lo teníamos, pero juega para nosotros. Eso es lo que lleva a que, a pesar de que no lo tenían, dicen no, este juega bien, que se quede. Exactamente. Están anunciando una marcha, no sé si lo tenías, para el 17 de noviembre. No. CGT y movimientos sociales. Aparentemente con el respaldo del gobierno, la CGT y los movimientos sociales marcharían el 17 de noviembre. La marcha que quisieron hacer en apoyo a Alberto Fernández para pasar la segunda etapa, sí. Por pedido de Cristina la corrieron. Además, fue esa semana de tantas idas y venidas, ¿te acordás? La semana posterior a las PASO. Sí, debe ser lo que se estuvo hablando capaz hace un rato en Casa de Gobierno. Sí, no se lo comentamos, lo hablábamos nosotros en privado, pero a la audiencia le decimos que en Casa de Gobierno estuvo reunido el presidente con Héctor Daer y Acuña de la CGT, con Pérsico y con Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de Wocra, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y también muy cercano gran diálogo con el movimiento Evita, y Juan Carlos Alderete de la corriente clasista y combativa. Bueno, ahí ese movimiento es inteligente. Bueno, ahí viste que esa movida es inteligente. De Alberto, y jugó, hizo, sí. Movió. Vamos a ver cómo mueve Cristina. Exactamente. ¿Quién se corrió de la campaña, Cristina? Cristina se salió de la campaña. Sí. Y hasta no se sabe si va a ir al búnker el domingo, yo creo que no va a ir. Es más, que tampoco lo veo en la campaña, es Sergio Massa. Otro ausente. Justamente que hablábamos con Slayman, sí. ¿No? Pero Massa está ausente. Massa está ausente. Obviamente Slayman lo va a negar, ¿no? Va tirando redes, hay que acordar con el fondo, tenemos que juntarnos. A ver, el tipo está ausente, pero en las sombras sigue operando. Sí, sí. Y aparte, él en su momento más aspiraba a tener el famoso superministerio que Alberto le había, en cierta manera, esbozado y que Cristina le había bajado el pulgar, un superministerio de economía y producción. Uh-huh. Que no sé si quedaría para el masismo o para Massa. Podría quedar para después del 14 de noviembre. Era una posibilidad que está bastante, bastante floja ahora. Pero en su momento se dejó. Pero fíjate que puede ser el 10 de diciembre, es una hipótesis que realizo, si hay un acuerdo con la oposición, en donde hacen, un cogobierno, y del mismo modo que hizo María Eugenia Vidal con Massa. Exactamente. En sus primeros dos años de gobierno, dándole, yo no lo quise interrumpir a Slayman, en el acuerdo político que tuvo María Eugenia Vidal con Slayman durante los dos primeros años, Massa manejó la presidencia de la Cámara de Diputados. Y eso fue, no fue una cuestión antidemocrática. El problema que tiene Alberto, primero y principal, es que si pierde mal, feo, obviamente que pierde la correlación de fuerza en las dos cámaras, pero además, ¿qué pasa con la comisión de donde salen los DNU también, viste? Porque por ahí puede llegar a perder la correlación de fuerzas ahí, Pero, a ver. Ojo, y en ese caso, discúlpame, en ese caso, el acuerdo con la oposición, no sé si sería para nuevas políticas de crecimiento de acá a dos años o para llegar a los dos años. Sí, ¿viste? También hay que ver qué espíritu de colaboración tiene la oposición. Exactamente. Porque yo lo escuché decir a Negri, la oposición ayuda a llegar a la próxima derrota, no ayuda a salvar a ningún gobierno. Ahí va. Exactamente. Pero la escuchás a María Eugenia Vidal hablar de quiero la presidencia, es la vieja leona, ¿no? La leona. Como que va por todo. ¿No es Heidi? No, es leona. Está bien. Gente, es la hora 14:29. Yo tengo que ir a una pausa, ¿eh? Esto es Bonaerenser. Estamos enseguidita, ¿eh? 5 minutos, estamos de vuelta. Dale. No. Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad. Con Gem Platense. Porque el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508, vamos con vos. Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. ¿Avanzamos?

Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser. Bonaerense. Más que secciones, una provincia. Seguimos en Bonaerense, es la hora 14.35, recta final del programa y también de la campaña. Igual todavía tenemos el jueves para hablar de política, que va a ser el día en que van a cerrar los dos espacios en la provincia de Buenos Aires. Me decía Fede, el Frente de Todos en Merlo y Juntos en... En Atenas, acá en La Plata. Acá en La Plata. Perfecto. Bueno, vamos a presentar lo que sigue. Estamos en comunicación con la senadora provincial del Frente de Todos, Gabriela de María. Ricardo Carosino la saluda. Senadora, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo tu equipo? Bueno, acá desde la costa y sí, ya con el cierre muy cerquita de la campaña. Estaremos acompañando por nuestro lado la actividad en Merlo y después esperando el resultado de la ciudadanía, ¿no? Lo que la ciudadanía quiera expresar en las urnas el día domingo. Uh-huh. ¿Considera o ve posible que estén dadas hoy las chances para revertir ese resultado electoral, senadora? Yo creo que desde el Frente de Todos, desde el resultado de las PASO, nos hicimos eco de lo que la ciudadanía nos expresó con su voto y hemos trabajado de ahí en adelante mostrando el proyecto de país que queremos, que es el mismo que tuvimos nuestro programa, nuestro planteo, nuestra plataforma en el año 2019 con una pandemia en el área de salud que nos sorprendió, que nos impactó. Entonces, lo que hemos hecho en todo este tiempo y estamos haciendo y lo haremos hasta el jueves inclusive es llegar a cada vecina, a cada vecino, a cada bonaerense para explicarles y para contarles cuál es nuestro proyecto, que es salir de la pandemia y las dificultades económicas, lo mismo que teníamos planteado en diciembre de 2019. Desde el trabajo, desde la producción, siendo que la parte más difícil que tuvimos que pasar de la pandemia ya la vamos dejando atrás y que necesitamos estar concentrados una gran cantidad de meses en el fortalecimiento del sistema de salud, el cuidado de la vida. Sin embargo, en simultáneo apenas nos pudimos ordenar, empezamos a trabajar en ese otro ordenamiento que sabíamos que estaba pendiente y que necesitábamos recuperarnos de 4 años con dificultades muy graves económicas y en ese camino estamos. Entendemos que la ciudadanía, bueno, pasar una pandemia nos modificó la vida a todos y a muchos de nosotros nos ha angustiado por situaciones muy cercanas que nos tocaron vivir. Entonces, bueno, se mezclan un poco las cuestiones de poder explicar que seguimos tan firmes como en el 2019 con ese proyecto de país que estamos seguros de poder realizar con una recuperación que ya se está viendo y enfocados básicamente en la producción y en el trabajo, que son las mayores demandas que tenemos hoy en día. Así que bueno, estamos tranquilos de ese trabajo y veremos lo que sucede el día domingo. Nuevamente escucharemos, veremos el mensaje de la ciudadanía y seguiremos trabajando para los próximos 2 años en todos los objetivos que tenemos claros y planteados para salir adelante. En esta recta final de la campaña se instaló En los medios, obviamente, el tema de la seguridad, y se instaló de tal manera que hasta Sergio Berni salió a hablar del tema. La pregunta específica tiene que ver con, ¿usted cree que se instaló este tema en la recta final por el hecho en sí o por el uso del hecho? Yo creería que es más, o sea, el hecho realmente es un hecho grave. Obvio. Que afecta directamente a una familia, a los vecinos de esa familia. Pero bueno, también sabemos, y más en la recta final de una campaña, que se hace un uso del hecho. Hay cuestiones estructurales que somos conscientes que hay que seguir modificando y resolviendo, que tendremos que ver con la profesionalización de las fuerzas policiales, el tema de la justicia y si hay que modificar o no determinadas leyes en cuanto al tratamiento, sí, de los hechos delictivos, si, en qué proporción, que de hecho se está haciendo ya desde este gobierno la construcción de mayores establecimientos para alojar a quienes ya han tenido su condena, ¿no? Y tienen que efectuarla en una prisión determinada. Entonces, bueno, creo que es toda una situación que no se puede hacer un análisis desde una sola arista. Pero bueno, que haya ocurrido además en el tramo final de una campaña, considero que sí se está haciendo un uso del hecho en sí también. Senadora, usted está proponiendo la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de etiquetado a nivel nacional. La pregunta es, adherir a la ley nacional, la posibilidad de que la provincia adhiera a la ley nacional, ¿tiene que ver con la correlación de fuerzas en las cámaras? ¿O usted da por hecho de que esta adhesión va a salir per se? Por la cuestión de beneficios que es para la gente, me refiero, ¿no? Si te tuviera que responder, tendría que ser que sale per se, ¿no? Por la importancia. Exacto, de la ley. Sí. Es una ley que tuvo un trayecto en el Congreso Nacional durante 2 años, que tuvo sus dificultades, pero obtuvimos una sanción definitiva, y creo que esas dificultades que fue teniendo en el camino, donde había más de un proyecto que trataba el tema, donde trata cuestiones más profundas que el nombre que habitualmente lo conocemos, ¿no? Por los medios, de etiquetado frontal, porque realmente es una ley de promoción de la alimentación saludable. Sí. Esos inconvenientes que fueron surgiendo en el camino, en el tratamiento, no hay dudas que se fueron salvando en su resolución, porque la sanción se obtuvo con 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones. Eso quiere decir que más allá de determinadas posiciones diferentes, de ciertas mejoras o modificaciones que se le hayan sido al proyecto, la posición fue, sin importar la posición política, el partido político o la fuerza política que cada legislador estaba representando, saber que con esta ley que estamos dando una herramienta de salud pública, de educación alimentaria, que estamos ampliando derechos, que le estamos garantizando a cada una de los consumidores y las consumidoras una información nutricional de los alimentos, que va hacia el futuro a lograr un mayor bienestar, porque bueno, hoy hay una realidad que la conocemos todos, que es producto de la cantidad de nutrientes críticos que tienen los alimentos, como puede ser sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales, calorías. Bueno, cada vez más son las cantidades de personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles con esos nutrientes en los productos ultraprocesados, y tenemos que lograr que, como cada uno de nosotros, como consumidores de estos productos, tengamos la oportunidad y cumplir con los derechos, precisamente, que son los pilares del derecho al consumo, que es la información, y evitar todo tipo de publicidad que sea engañosa o lesiva para la salud de las personas. Entonces, si yo eso lo traslado a la provincia de Buenos Aires, bueno, sé que en realidad no va a ser una cuestión sencilla de plantearlo al tema, y saber que en la reunión de las comisiones rápidamente lo vamos a resolver, porque no ha ocurrido así con ninguno de los proyectos que hemos tratado en los últimos 2 años. Sí sé que los hemos podido sacar conversándolos, trabajándolos en el tiempo y logrando que el otro entienda que acá no se trata de una disputa política, sino en beneficio o en bienestar de la salud de toda la población. La ley está, la ley nacional, o sea, y el proyecto que nosotros presentamos en la provincia, fuimos siguiendo el transcurso de la ley nacional y precisamente preparamos nuestro proyecto porque cuál es nuestro interés, y así el interés del Ejecutivo Provincial, que ni bien entre en vigencia la ley nacional, que de acuerdo al texto de la misma tiene 90 días para ser reglamentada, la provincia también no tenga un compás de espera y generar un tiempo más para su aplicación. Creemos que sí. Como medida innovadora está la creación de este registro provincial de los infractores a esta ley nacional, un registro de acceso público, sí, de manera que se pueda hacer un control de aquellos que le incumplan. Tengamos en cuenta que la ley es muy amplia en los sujetos que son obligados a cumplir con la ley, porque habla desde quienes fabrican, producen, elaboran, comercializan, importan, envasan, o sea, en esa cadena productiva y de distribución son muchos los obligados a que se cumpla esta ley. El haber elegido un etiquetado no, sin duda es una forma práctica muy sencilla, sumamente gráfica, para que podamos tener rápidamente, o antes de adquirir el producto o antes de consumirlo, ese alerta de qué vamos a estar consumiendo. Como asimismo, bueno, esa leyenda que tienen que tener incluida en cuanto a los edulcorantes y la cafeína, sí, que lo incluye el alimento. Nosotros además proponemos que expresamente en el proyecto que el derecho a la denuncia lo puede tener cualquier usuario, cualquier consumidor, aún las asociaciones de consumidores, de manera tal que no importe si ha tenido algún daño directo por ese alimento que consumió en razón de sus condiciones de salud, sino que cualquiera que observe que no se está cumpliendo con ese etiquetado frontal pueda hacer esta denuncia. Pero además agregamos que esas vías para reclamar que tiene que tener todo consumidor tiene que ser accesible, porque si no ese derecho que está siendo vulnerado continúa de esa forma ante la imposibilidad de poder denunciar. Entonces nosotros decimos que la denuncia tiene que poder ser efectuada por medios simples, por medios accesibles, que se pueda hacer por internet, que haya una aplicación en el mismo celular donde la carga pueda ser rápida y la resolución también inmediata. Tengamos en cuenta que si uno registra un infractor en un registro, la consecuencia va a ser una sanción. Sí. Nuestro interés, más que la sanción en sí, que podría ser un apercibimiento, una clausura, una multa. Una multa, sí. Nuestro interés no es ese, sino que nuestro interés es evitar que aquel posible infractor o quien lo haya sido en alguna oportunidad siga incumpliendo con la aplicación de esta norma y que no se repitan ese tipo de conductas. La Comisión del Senado, yo presido en el Senado Provincial la Comisión de Usuarios y Consumidores, hemos trabajado con otros proyectos donde se relacionan así íntimamente el consumo con el derecho a la salud, y por ejemplo este año presentamos uno que tiene como objetivo que los locales gastronómicos, en principio las grandes cadenas gastronómicas, tengan que exhibir la información nutricional de los alimentos que sirven en sus cartas. Creo que todos tenemos que estar en una cosa de acuerdo, que necesitamos promover una alimentación saludable en todos los ámbitos, que como consumidores tengamos la posibilidad de mejorar nuestros hábitos y así la calidad de vida, y eso va a generar también una mejora también en la salud pública. Es muy interesante que la ley nacional incluya la educación alimentaria en los distintos niveles y que también tenga la previsión en cuanto a la aplicación, ¿no?, haciendo una separación, dándole un plazo mayor en el caso de las cooperativas dentro del área de la economía popular o los productores que tienen que ver con las todo lo que es agricultura familiar, porque bueno, también en eso el Estado siempre acompaña, son sectores que se acompaña con distintos estímulos e incentivos para que puedan sumarse a la cadena productiva y laboral, y no sería justo, bueno, que tuvieran un mismo plazo en su aplicación que los grandes, ¿no?, productores de alimentos. Entonces, bueno, la realidad que el texto de la ley nacional es muy interesante, y desde la provincia queremos que ni bien esté en vigencia la ley nacional pueda ser aplicado en toda nuestra jurisdicción, y creemos que sumamos con la creación de este registro de infractores, como así también la accesibilidad y la simpleza al momento de poder realizar la denuncia. Uno, cuando escucha los argumentos en contra, que son bastante absurdos, por supuesto, la pregunta que uno le surge es si se están oponiendo por oponerse, si piensan de manera ridícula o si detrás están los lobbies comerciales. ¿Cuál es su opinión, senadora? Sí, yo creo que de todas maneras a los grandes productores de alimentos, y conocemos que últimamente y muchos de los alimentos que consumimos son alimentos ultraprocesados, que esos nutrientes críticos los incluye, entonces entiendo que tengan ese perjuicio contra la ley, porque entienden que va a disminuir la venta, ¿no?, que vayan a hacer de esos productos. No obstante, no podemos dejar o desentendernos de la problemática de salud que estamos teniendo en razón precisamente del consumo de estos productos ultraprocesados. Entonces, como mínimo, tenemos que aportarle al consumidor el conocimiento, la debida información de qué es lo que va a consumir. Después ya pasa en una decisión personal. Obvio. Sabemos que hoy los alimentos tienen la información nutricional de manera, una letra muy pequeñita, que yo si llevo los anteojos... Es imposible verlo, Hasta leerlo. Y además muy difícil para entenderla. Exacto. En esta, bueno, va a ser ese logo octogonal donde va a llamar la atención, porque además, de hecho, lo que va a marcar es el exceso de tal nutriente. Puede ser de uno, de dos, de tres, de cuatro. Y también tenemos que cuidar la alimentación de los más chicos. Obvio, ¿no? Obvio. Del futuro, que ya tienen esa alimentación con esa problemática desde la niñez misma, y que está trayendo graves problemas con enfermedades como obesidad, como la diabetes tipo 2 y tantas otras. Entonces, bueno, senadora, realmente hay que tener esa mirada más amplia y saber que tenemos que avanzar hacia una Argentina mejor, y esto es... Senadora este de caso. María, Alejandro Cooper la saluda. Hola, cuando, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Senadora, hay muchos productos que... en su publicidad dicen que son saludables, o que hablan de los panes, hablan de algunos yogures, que dicen que que son light, que brindan esto, que brindan aquello, pero luego está lo que usted acaba de hablar, de que son ultraprocesados y que los beneficios, que las contraindicaciones serían superiores a los beneficios. ¿Qué sucede? ¿Cómo es esta cantidad de productos y qué es lo que va a suceder con la ley de etiquetados? La ley de etiquetado, también en ese punto en particular que mencionas, Alejandro, empieza a sostener primero que si tiene determinados sellos de advertencia de algunos de estos nutrientes críticos, no pueda realizarse una determinada publicidad ni de alguna asociación, por ejemplo, médica, que esté avalando ese alimento, porque precisamente es contradictorio. Lo mismo en alimentos que dirigidos o que su público, sobre todo, son las niñas, los niños, los adolescentes, también evitan que, aunque tenga un solo etiquetado de algún nutriente de estos que estamos hablando, de estos nutrientes críticos, ya no va a poder tener algún tipo de publicidad, logo con animalitos o con personajes de algún dibujo, ¿no?, animado que le llame la atención a las niñas, a los niños, porque lo que se va a evitar precisamente es un poco como yo hablaba al principio de uno de los pilares del derecho al consumo, que es precisamente el deber de seguridad, y que el deber de seguridad, ¿qué implica? La imposibilidad de realizar una publicidad que sea lesiva o engañosa. La ley lo prevé expresamente, ¿sí?, impidiendo que se pueda seguir haciendo algún tipo de publicidad en productos que contengan algún tipo de estos nutrientes. No lo va a poder avalar algún tipo de asociación médica determinada o alguna figura, no sé, que puede ser del deporte. Sí, lo que se está tratando de evitar es convencer desde otro lugar al consumo de ese alimento, a pesar de que tenga un etiquetado que nos está advirtiendo la presencia de algún nutriente crítico. Senadora, Federico Cedarri la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Federico, ¿cómo estás? Le hago una consulta. El 18 de noviembre está llamada sesión en el Senado. ¿Usted cree que puede tratarse sobre tablas este proyecto o necesita un periodo, digamos, de estudio mucho más profundo? Nosotros hemos tratado proyectos que tienen que ver con el consumo, con la salud, importancia sobre tabla, porque nos generamos un tiempo de conversación con el resto de los senadores de los bloques donde este proyecto tiene que ser tratado. Está bien, 18 es la semana próxima, es una fecha que quedó acordada en la última sesión presencial que tuvimos en el Senado. Quizá lo veo difícil, no lo veo imposible, pero bueno, tendremos que ver cómo se desarrolla el transcurso de la semana próxima. Yo por lo pronto con otros senadores que comparto la Comisión de Usuarios y Consumidores, que son de Juntos o de Cambiemos o del partido, ¿no?, opositor, ya se los había adelantado y estuvimos conversando con el tema. Entonces, bueno, tendremos la posibilidad de ver si en la Comisión de Labor Parlamentaria, que es una comisión que se desarrolla el día previo a que se realice la sesión, podamos tener la discusión sobre, en buenos términos, ¿no?, sobre este proyecto, y si tuviera que hacerse alguna incorporación a propuesta o modificación a propuesta de algún legislador de la oposición, lo podamos sacar con un despacho de labor parlamentaria. Entonces, bueno, si tenemos interés, vamos a intentar que así sea, y si no, bueno, en las próximas sesiones, que en el transcurso de este año ya estamos próximos a recibir el presupuesto provincial para el 2022, me refiero a que vamos a estar trabajando en otras sesiones en el transcurso del presente año, intentaremos que tenga su aprobación en el Senado de la provincia y la oportunidad de su tratamiento también en la Cámara de Diputados y que pueda ser ley. ¿Usted cómo visualiza los próximos 2 años en el Senado? Porque ustedes han tenido la experiencia estos 2 años de tener que trabajar todos los acuerdos, llegar a los consensos, porque por ahí las iniciativas entraban por diputados y era como más fácil porque el Frente de Todos tenía la primer minoría, pero el Senado siempre fue todo mucho más trabajoso. ¿Cómo visualiza usted los próximos 2 años? ¿Cree también que se va a mantener este clima, digamos, de acuerdo, de tratar de llegar a consensos? Tendremos que ver cómo quedan, ¿no?, el número en cantidad de legisladores una vez que pasen las elecciones del próximo domingo, y si seguimos siendo minoría, no hay duda que el camino es el al que estamos acostumbrados, que es el de conversar, llegar a acuerdos y consensos y sacar todas aquellas leyes que son necesarias para la actividad diaria, continua, de la provincia, porque muchas de las leyes en las que hubo que trabajar bastante y para llegar a acuerdos tienen que ver con leyes de emergencias, con alivios económicos para los más afectados, los sectores productivos y de trabajo más afectados durante la pandemia, otras medidas de incentivo para la reactivación económica. Entonces creo que son todos puntos en los que realmente las distintas fuerzas políticas tenemos que llegar a un consenso y a una ley para luego poder aplicar esas medidas, esos incentivos, porque lo necesita la provincia, lo necesita el país. Realmente tenemos que estar todos pensando y con el mismo lineamiento, porque claramente pienso que de esto salimos entre todos. Y poner palos en la rueda por la sola cuestión de pertenecer a una fuerza política distinta me parece una actitud sumamente egoísta. No obstante, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a generar consensos, a trabajar en conjunto, y seguiremos en ese camino si no tenemos la oportunidad de revertir el número en la Cámara, porque la provincia tiene que seguir poniéndose en marcha, y la forma, o sea, necesita para muchas de esas medidas la legislación que lo acompañe. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo y por la nota, le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias Ricardo, Fede, todo el equipo que está ahí, y bueno, y a la audiencia de esta radio. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Bueno, faltan segundos nada más para las 15. No lo habíamos tocado, el tema de los medicamentos. El acuerdo es para los medicamentos con receta. Exactamente. Aclaramos eso por las dudas. Si vas a comprar un Sertal al kiosco, no. Claro, no hay libre, no. Fijo, no. Vamos a tratar el jueves, a pesar de que sea el último día previo a entrar a la pandemia, a ver si nuestro cronista Diego Lanese, que de este tema conoce y mucho, puede dar su panorama. Perfecto. Gente, nos vamos. Esto fue Bonaerenser. Estuvimos en vivo por la 91.3 Radio Capital desde La Plata para toda la provincia de Buenos Aires. Y como decía Alejandro, nos encontramos el jueves. Fede, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Ale, buenas tardes, Ale. A todos. Nos vemos el jueves. Gracias a la petisa. ¿Ya está? ¿Listo? Gracias a Walter, che. Walter también. Dale, nos vemos. Marcos. Y a Marcos junto. Chao, gente. Hasta el jueves. Llegaron para quedarse. Los nuevos sonidos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos.